Caponi secreto. Yeah. Yo siempre ando con mi tabla cuarta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso siempre ando en alta. Yo siempre ando con mi tabla cuarta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso tire las cartas de la suerte y la respuesta clara y fuerte. Salió dinero, fama, mujeres, traición y muerte. El tren sigue en la vía y la música de guía. Yo sí tengo gente que mete la vida en una guerra mía. Como Pacho, en la JM. No le oren al demonio, recelen al odio que me tienen. Esta gente, ya no tengo 20 gatas, pero tengo a una que suma por todas las 20. Mi demonio tiene pelo rubio y ojos verdes, la pecosa Lucifer. Se me trepa encima y no se te como que siento que vuelvo a nacer. Sigan comiendo sushi, tempura, rocio, danguil. Hablando tanta mierda de Caponi que ya ni les baja la salida. Juana Mato, tres entradas, dos salidas. Llegamos a los sitios y vuelan las medias sin quitarse las Adidas. El problemático y ustedes fanáticos de flow del antipático. Seguimos vaciando neumático. Saco la glopeta por el cristal y le pongo el botón de piloto automático. Cuidado con las cosas que murmulla, porque el día que le dé un tiro en la cara a uno de los panas tuyos por la mierda tuya, jodo mi carrera, pero mañana salgo detrás de la tuya. Sistema de tapete con los palos en el boquete a diferencia tuya. La poli está llopeando clavos, mejor le rompemos la patrulla. Se la desmontamos y la dejamos redonda. Ya ni tiempo para la estufa, derretimos para ratos de heroína en los microondas. Ya yo estoy claro que ninguno me soporta. Que el tiempo sigue corriendo y el hilo se acorta. Después de fama, dinero, mujeres, la felicidad se ahorca. Mañana no importa, pero cuando te me pegue, recuerda que siempre ando con mi tabla corta. Yo siempre ando con mi tabla corta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso siempre ando en alta. Yo siempre ando con mi tabla corta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso, el demonio de la tinta, de la letra y de los coros. Yo tengo una Fori con los accesorios en oro. Te la busca y vas a encontrar el tesoro de frente a los toros. Dile Boro. Ya te dije que es un mito meterle un tipo y de noche sentir que sigues oyendo los gritos. Hay gente que te meten y mañana ni se acuerdan como mito y vaquerito. Yo en tu posición mejor levito. Van pa'lante, no hay un alto. Dentro de los carros andan con rifles de asalto. Chencha va pa' dentro de tu casa, por la sala hasta tu cuarto. Y vas a quedar como sapo de laguna dando salto. Anoche hablé con ocho, me dijo que tiene unos par que no le va a dar brain y a ponerle las velas al bizcocho. Esta gente son familia, como gatas con el tanning el Brazilian, pero fríos en el dedo como William. Hay strippers que sueñan con boda, que su traje de novia lo cose un diseñador de moda, pero no salen los números en la calculadora. El marido está pelado por cocinar piezas de Crashing Baking Soda. Mientras tanto yo sigo fijo y ustedes cocolo, vistiendo son mis hijos, comprándose ropa a la cote, chorre charro, lindo que se ven con la polo del lagartijo. La ropa de Hugo Boss, la Mostel y la Fox. En la disco llegan los charros de dos en dos. El barquito de la náutica se hundió cuando el rinoceronte de la Mer Echo se montó. El caballo del Apolo, la matita de la Dida se comió. Y el águila del American Eagle la cagó. La puma se mordió y nos amoldan. Cabrones que no entienden que el amo de Jordan siguen atrasados como los Beeple, como los aros giratorios níquel. Metiendo la corta dentro del bulto hasta que no les abre el zipper. Seguimos controlando con Tony en el freezer. Yo siempre ando con mi tabla cuarta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso siempre ando en alta. Yo siempre ando con mi tabla cuarta. Mujer y dinero no me hace falta. Hace tiempo me leí en la carta. Por eso Coronida Magical Janjo Dacao Fupanda Tony. Dile que en el frío estamos mejor a veces. El Predator. Oye, Kendo Caponi, el demonio de la tinta. Atiende lo que voy a decir. M-Music. Concierto vacío coming soon. Los mejores del mundo coming soon. El Alfa y el Omega coming soon. Kendo Caponi, secreto.